como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la piel. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alex. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, aquí tenemos visitas de Silvia. Silvia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa, Chivis? ¿Que no me quieres ver o qué? Pues eso mismo me pregunto yo. ¿Quieres Alejandro sí, para no... ti solita o qué? Sí, aprovecho que no viene. Eso, haces bien, haces bien. ¿Qué tal su fin de semana? Está muy guapo. Mira, sí, que está guapo. Si nos ponemos de acuerdo, la cosa no cuadra. Nada. ¿Qué tal su fin de semana, chiquillas? Bien. Muy bien. ¿Dónde fueron? Muy bien. ¿Qué hicieron? Bueno, yo descansando, que ya las fiestas ya fue demasiado. Uf, los carnavales. Ya. No, los nadie carnavales. Se acercó por allá por San Andrés y Sauces. No, no, yo ya. No, ya, Marta, ¿para qué le pregunto si sus fiestas terminan a las 2 de la tarde? Ya, ¿para qué te digo? Fuiste. Bueno, ¿y qué tal, Bartuchis, tú, tu fin de semana? ¿Me sabes algo? Me hablas al tanteo. Ay, bueno, pero bueno. Chale. Yo muy bien, yo estuve de pachanga el sábado, me fui a andar en bicicleta y a patinar con mis chiquillos, traigo agujetas por todos lados. Y muy bien, muy bien, muy divertido. Mira, pues. Pues bien. Oye, te manda que le dediques una canción a Goretti, la que sea. Goretti, la que sea. ¿Cuál es esa canción? que sí, le vamos a dedicar una canción. Sí, Silvia, va a ponerle ambiente a esto. Sí. Sí, vamos a arrancarnos. Vamos a empezar con mi suegro y con mi papacito. Uy. ¿Juntos? ¿Nos juntaste? Juntitos. Sí, ay, no. Hoy traigo puros duetos. Hoy traigo puros. Bien. Yo soy más de tríos. Los panchos, de, los si no puedes con un Alejandro, no puedes con musicalmente hablando, ya sabía que te ibas a ir por otro lado. Ay. Los tres diamantes. Sí, los tres huastecos. Muy bien. Pues esta es con el suegro que todos quieren. Mira, el compadre ya me caía bien. Y estuve, ahora que estaba investigando y leyendo un poquito de más de Chente Fernández, ajá, me caí mejor todavía. ¿De qué, por su retirada? ¿Eh? ¿De su, por su retirada? No, no, porque estuvo, lo entrevistaron y le preguntaron que qué opinaba de los gays. Ajá. Y opina exactamente igual que yo. Me dice que está de acuerdo, que está de acuerdo con que adopten a los niños, que él prefiere que los niños estén viviendo con padre y padre. No puedo creer que él opine eso, ¿eh? Pues métete e investigalo. Dice que él está de acuerdo con que vivan con aunque sea con papá y papá. Que estén viviendo en alcantarillas y muriéndose sí de hambre y que estén recibiendo amor aunque sean papá y papá o mamá y mamá. No te escuchen los del PP, muchachos, porque te van a colgar. Me da igual, es que es verdad, Alejandro, tú lo has visto en México y en países donde están los niños muriéndose de hambre, y da igual que sean los sexos que sean los que los adopten. Pero son niños que están necesitados de amor. Y digamos, vale. Y da bueno, igual quién no vamos a tener que meter, no podemos escabullir la opinión sobre este tema. La cuestión es, digamos, un niño que tenga dos padres o dos madres, o bueno, que tenga una pareja, y digamos en el colegio y con los demás niños, y tú sabes que se preguntan todos los niños, y que el niño diga, ah, pues yo tengo dos papás o dos mamás. Y ahí, ¿cómo eso? La sociedad en general, o sea, Ponto está muy bien por el niño, ¿no? Pero en su entorno, ¿qué tan preparado está el entorno para estos cambios sociales? Alejandro, estamos hablando de niños que hoy por hoy no están pudiendo ir a la escuela, que están viviendo en alcantarillas, que se están muriendo de hambre. Martucci, pero espérame. Pero esa es otra ojalá, cosa. Ojalá, escúchame, ojalá que puedan ir a la escuela y que les puedan preguntar, ¿y cómo es que tienes papá y papá? Sí, pero a ver, espérame. ¿O cómo es que tienes mamá y mamá? A ver, espérame. Ya lo ojalá estás... que esos niños lleguen a la secundaria. En el programa anterior, 3 horas y no puedo hablar y aquí me está pasando lo mismo. Voy a tener que hacer un programa en solitario. A ver, déjame ver. Es que lo estás llevando a una situación extrema. Estoy hablando de esos hablar, niños. Martucci, déjame hablar, Martucci. No, vamos a ver. Cuando van a adoptar o cuando una pareja va a adoptar, va a un lugar, a un sitio donde, no, que en este momento se me olvida el nombre, una casa de... ¿no? Una casa hogar o sí, una casa y ahí casa no están acción. Los niños en la calle. O sea, es que si lo planteas así, casi casi, o te mueres de hambre o estás con una pareja del mismo sexo, pues obviamente todos van a decir eso, pero en una casa hogar donde tienen a los niños estos para que son para adoptar, no son niños que estén en la calle, están en un sitio en especial, o sea, no van, los cogen de la calle y ya te los llevas a tu casa. O sea, si lo planteas así en ese extremo, pues obviamente todo el mundo te va a decir que sí, pero estamos hablando de que adoptarlos legalmente irían a una institución y donde normalmente en estas instituciones pues los niños están más o menos en determinadas condiciones. O sea, si lo planteas así, ¿y tú crees que esos niños y que esos niños de los orfanatos o las casas hogares están siempre ahí? ¿Y los que se escapan y los que no llegan porque no tienen espacio ahí? Pero yo lo que te pregunto, Andro, que te estoy hablando de Vicente Fernández, que es un mexicano, que tú sabes que en México... Pero yo estoy tratando de ser muy abierto, yo también obviamente... Muchísimos niños, muchísimos niños que no tienen espacio en las casas hogares, o que en las casas hogares no tienen cabida para ellos vivir ahí como ellos quisieran, o infinidad de cosas. Pero lo que te decía... evidentemente, si lo planteas, y ahora dejamos que hable Silvia, si lo planteas así de entre una y otra, ¿qué es mejor? ¿Que estén en la calle pasando hambre o que estén en una casa recibiendo amor, aunque sean de dos padres o de dos hombres o dos mujeres? Obviamente creo que todo el mundo dirá eso, pero ya la pregunta es, pero ya digamos, ya estando ahí, el entorno, la sociedad, los otros niños con los que conviven, tú sabes que los niños son muy, en general son muy crueles. Sí. Cualquier defectito que te ven, bueno, ya que si usas gafas, bueno, ya todo el mundo, todos los niños te ponen sobrenombres con etiquetas, las gafas, que si eres de tal color, que si eres de... Entonces, a lo que me refiero, el entorno, la sociedad en general, qué tan preparados estamos para que un niño en estas condiciones, pues cómo será visto por los demás niños, sobre todo. Hombre, supongo que el niño en cuestión dirá, a mí me da igual, yo tengo un techo, tengo ropa, tengo comida y tengo dos personas que me aman. No, mija, los digo niños, yo. No valoran esas cosas. Sí, no lo subestimes, ¿eh? Sí lo valoran, más de lo que crees. No, la verdad que es un tema muy controversial. Y bueno, sí, la verdad es que es para... Y nosotros estamos aquí para poner música. Sí, ¿pero tú qué opinas, Chivis? No, pues bueno, bueno, la verdad que a mí me sorprende la opinión de don Vicente Fernández, porque realmente él más bien era de una opinión así como un poco radical, un poco, digamos... Bueno, sé de la opinión a lo mejor de las personas de antes, como decimos, ¿no? Y bueno, viéndolo de ese punto de vista, pues sí. Digamos que estarían las oportunidades para más niños, pero la verdad que sí, es un tema un poquito... Bueno, pero esto de la adopción sería en México, ¿no? ¿Marta? Sí, supongo que él habló justamente pero sí, de México. Sí, pero es que además opinó justo como Alejandro Meyes. Sí. Ah, es que decía algo de un problema. Opino justo lo que yo siempre he dicho, Fernando, no, de que estén los niños muriéndose de hambre, que estén con papá y papá o con mamá y mamá, es que para adelante. Empezar, solo en la capital, solo en el Distrito Federal, se permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en Coahuila. Ah, sí, también. Sí. Pues imagínate de 30 y no me acuerdo cuántos estados son, solo sí, dos. 32 en Distrito Federal. Eso, y dar el paso a que en todos, y luego dar el siguiente paso a la adopción, pues todavía le va a llevar tiempo. Sí, sí, la verdad que todavía... No, ya está permitida la adopción en México por matrimonio de gays. Sí, acaba de ser la capital. Sí, puede ser que sí, la verdad no me he informado mucho en eso, pero sí puede ser que sí. En fin... Bueno. Pero bueno, que un bravo para mi suegro, uno más, porque ya hace 40 años se ganó un bravo enorme por haber parido ese hijo tan guapo. Parió tres, ¿no? O ¿40? Cuatro. Pues sí, pero es el único más guapo, ese, ¿no? Pero él no, su mujer. Bueno, él puso la mitad. Él puso sin él la mujer no hubiera parido nada. Bueno, chiquis, ¿le damos a la música? Vamos a poner esta canción que es muy bonita, que ya te digo, hoy traemos duetos y esta canción se llama Amor de los Dos, con Alejandro y con Vicente Fernández. Bien. ¡Échale bonito! Vivir en el mundo con una ilusión es loca esperar. Sufre el corazón, mi vida es tu vida. no tienes perdón. Échele. Como le enseñé. Buenísimo, ¿no? Chicas. Ay, súper bueno. Sí. En padrísimo. ¿Qué dijiste tú? Padricísimo. Que les gustó, ¿no? Uy, sí. Sí. Estamos aquí dándole a la chacha. Mira el suspiro. Y yo quería comprobar la voz, la potencia y todo eso, pero la Silvia me está contando aquí cosas de su vida y ya no lo pude. Hoy echando chisme. Siempre echando balones fuera. Eres tú el que estás haciéndole cosquillas. Eres tú el que estás haciéndole cosquillas. Oye, vamos muy atrasados en los temas musicales después de esta... Da igual, ya los ponemos otro día, hombre. Si ahora la chocha está re buena. Mira, este otro que traje, este es un trío, este te va a gustar, Alejandro. Ahora sí vienen los tríos. Chabela. Este es un trío, este es Chabela Vargas con Joaquín Sabina y con Víctor Manuel. ¿Qué dices? Ay, pues, vaya combinación. Los reunió en 1998 en Guanajuato. ¿Quién los para hacerle un homenaje a José Alfredo Jiménez en mi tierra, sí señora. Un homenaje a José Alfredo Jiménez. Ahora sí te está luciendo con la música. Sí, sí, está. La verdad es que sí, me gustan los duetos y los tríos a mí también. Vale, no que no. Sí, los tres musicales y sí, me gustan supuesto, mucho. ¿De qué otros? Yo de los otros no puedo, yo no me puedo con mi marido, ¿para qué te voy a engañar? No me ando con presunciones bueno, falsas. Escuchamos. Bueno, vamos a verle esa canción. Aquí está la de Ando Volando Bajo, pero empiezan con esa y terminan con otra. Está guapa la canción, aquí va. Ando borracho. Ando tomando, porque el destino cambió mi suerte. Afúmala, calentano. Ya tu cariño nada me importa. Mi corazón te olvidó pa' siempre. Fuiste en mi vida un sentimiento que destrozó toditita mi alma. Quise matarme por tu cariño, pero que viva Chabela Vargas. Porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas. Pero te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu olvido. Ando volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres. Y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Ya verás lo que vas a aprender cuando vivas conmigo. Acaba de una vez, de un solo golpe, porque quieres matarme poco a poco. Si va a llegar el día en que me abandones, prefiero, corazón, que es esta noche. Diciembre me gustó para que te largues, que sea tu cruel adiós mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace, que me hace tanto mal. Bueno, ahí está Chavela Vargas, Joaquín Sabina y Víctor Manuel. ¿Qué tal? Genial. Ni le escuchamos. ¿Cómo que no? ¿Tú nos viste que estábamos aquí hablando, Marta? ¿Nos viste por la cam? Sí. Pero si la escuchamos, ¿cómo dices que no? Ya, a que sabe actuar bien la Silvia. Bueno. Eres buena, mi Chivis, eres buena. Bueno. Oigan, ¿qué onda? Ya nos tenemos que juntar, ¿no? Sí, yo por quién? Mí el sábado que habías dicho, para mí, muy sí, bien. Sí, vamos a organizar si resolvemos eso fuera de micrófonos. ¿Por qué, hombre? Porque, porque si lo sabe Dios, que se entere el mundo. Porque si no va a haber muchos invitados, ¿o qué? No, pero como que de temas personales. Vamos a hacer una pachanga mexicana a lo grande, en algún bar o en algún lugar así, para que vaya todos los mexicanos de la isla. Y los pero mira, deberíamos de organizarla así con tiempo y empezarla a decir en el radio, ¿no, Alejandro? Para que vaya. Ya que te gustan las pachangas. Oye, pues claro. Oye, tú pachangas, ya se te va a quedar las pachangas. Que no le has dedicado la canción a Goretti, muchacha. A Goretti. Ahora es que esto de caminar contigo. Sí, ¿no? Esta se la vamos a dedicar. Mira, además le va a venir bien como anillo al dedo. Goretti, esta canción va para ti. Fíjate que esta canción la compusieron Lucero y Joan Sebastián. Están en un reality show en México haciendo una especie como de Baila Conmigo o algo así de aquí de España. Ajá. Y compusieron esta canción para ellos dos para participar. Ajá. Y ya está todo el mundo diciendo que sí, que sí son novios, que sí, no sé tanto. Ese Joan Sebastián no tiene perdón de Dios. Sí, de lo feo que es. No, pero vamos a... Espera, no, olvídate de eso. Bueno, de lo feo que es, pero independientemente, con la mujer que tenía, que Maribel Guardia, una de las chicas más guapas, y le puso los cuernos. ¿Él a ella o ella a él? No, él a ella. ¿No te enteraste? Por eso te digo, no tiene perdón de lo feo que es. Y, bueno, pero y siempre, vamos a ver, lo mismo siempre le pasó tiene a las chavas bien guapas. Lo mismo le pasó a la Miss Universo. la única Miss Universo que hemos tenido en México. Lupita fue Jones, lo mismo que le pasó. Le pusieron los cuernos a Lupita Jones. Que sí. O sea, que así ya cualquiera que puede eso. Vamos no es... a ver, entonces quiere decir que el motivo no es, porque... es porque seas fea o porque seamos feas. O porque seas guapa. Bien dice el dicho, hasta la mujer más guapa que ya sí. Me va a callar. Bueno. Porque lo que sigue es, se echa, hasta la mujer más guapa se echa su buena caca. Ay, Dios, pero Dios. Bueno. No, música sigue. Después de escuchar esto. Sí, Martita. Adiós. ¿Sigues aquí, Silvia? Escuchando las bonitas palabras de sí. Marta. Sí, bueno. Rayita Matilla. Chale. Quise nadar como los peces y me ahogué. Es que crecí con la costumbre de olvidar que era un hombre que tenía que caminar. Quise correr como los gamos y fallé, pues de la vida en muchos tramos tropecé. Mas sigue un sueño bien adentro, que desde el día de nuestro encuentro no he dejado de soñar. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Cual mariposa lo logré, mas por andar de rosa en rosa me espiné. Hoy con el corazón herido al cielo Dios y a ti les pido que me ayuden a sanar. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu mano y bríndame tu abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. ¿Qué te pareció, Silvia, la canción? No, mejor ahora ¿qué? ¿Eh? ¿Ahora qué digo? Invéntate otra cosa. Corelli, espero que te haya gustado, sí, que sí, yo escuché. Sé que tú sí la estás escuchando. ¿Y yo? No, y este yo par, de verdad, entre que se ponen a echar chisme, aunque... a Oye. Comer, además me restriegan aquí en la cámara todo. ¡Envidiosa! ¿Cómo pues supiste sí, la de comer? Claro. Porque sí, ¿se le oye a Silvia con la boca llena o qué? Chale. Oye, este dueto ya está muy... Esta canción ya está muy quemada, muchacha. ¿Cuál? ¿Esta ya la habías escuchado? No, digo la del Duele el Amor, la que viene. Pues yo... me gusta, ¿y qué? Ah, vale, pues ya, y como tú decides. Pues claro. Esta de Alex Intec y Ana Torroja. Ah, bueno, lo que pasa es que es muy escuchada aquí, sí. Pues ya. Ha estado muy escuchada aquí. Bueno. Bueno, pero que se sepan que es un mexicano y una española. Igual sí, poca Alex gente lo sabe. Además fue el coproductor del disco de Ana Torroja en sí. El 2010. O sea, que el compadre no es cualquier no, sí, sí, esto es músico y un artista de gran calidad, sí. Dice Goretti que sí le gustó la canción y Silvia que a ver cuándo coincide con Goretti. Goretti que sí le gustó la canción y que a ver cuándo coincide aquí. Sí, Goretti. Contigo. Pues cuando, bueno. Venga, nos ponemos de acuerdo y vienes aquí al programa. No, se traen el café y las madres. La siguiente, el próximo lunes nos reunimos ahí y nos echamos sí, un cafecito. Tengo un montón de botellas, ¿ya las viste al entrar? Sí. Aquí podemos organizar una buena. De verdad. De verdad, estos muchachos no se les puede dejar solos. Lo que nos queda de los carnavales. Chicas, vamos con más música. ¿Duele el amor? ¿Duele el amor? Vamos, échatela. Casi siempre. Ay, échatela. Sí, es súper bonita esa canción. Y sí, ¿verdad? Casi siempre duele. Sí. Bueno, pero cuando... Bueno. Aquí la tiene el amor perfecto y a ella no le pasa nada de eso. Ah, bueno, tú también estás bien. Que pasan cosas, pero no duele. No. Y cuando, bueno, churra un poquillo no el corazón, pero no duele. Bueno, vamos. Bueno. Siento la humedad en mí de verte llorar y hablar. Si es que tú te vas, creo que a mí me va sufrir. Hoy quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos. Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol. Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé. Y el recuperar se fue. Ni tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar. Duele el amor sin ti, que dañé, no sé, y el recuperar se fue. Ni tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Siento la humedad, siento la humedad en mí, de verte llorar, de hablar. Si es que tú te vas, si es que de aquí, creo que a mí me va. Siento la humedad en mí, de verte llorar, de hablar. A ver, Marchis. Sí, Marchis. No, me equivoqué, pero te queda de maravilla, Marchis, por lo marchosa que eres. Terminas a las 2 de la tarde. Oye, nos llamó el amigo Víctor, que le quiere saludos a Silvia, es un compañero ahí de trabajo. Hola. Y que le mandaba. Que le dedicamos una canción. ¿Cómo no? De la mala. ¿Eh? ¿Qué? De la jurada, muchos saludos. De la jurada iba a decir de la malquerida. Martita. Ay, Marchis. Oye. Pero mira, vamos a dedicarle una canción. Que no, se nos va esta Silvia a trabajar. Que ella sí tiene trabajo, ¿no? Como tú y como yo. Que no estamos aquí en la chorcha. Pero bueno, ya para despedirme, vamos a dedicarle una canción a Víctor. Dos tipos de cuidado. Pues sí, mira. ¿Cómo mira, ven? Esa es buena. Sí, yo creo que esa le va a gustar. Bueno. Silvia, y además es buenísima. Ya nos vemos otro día. Bien. Chivis, nos vemos el sábado. Entonces. Sí, claro que sí.

El hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es sino mendigo el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo. No te vayas a cansar. No le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. Bueno, pues ahí está esta canción. ¿Te has dado cuenta que hoy no he acordado ninguna canción? Sí, bueno, es que me temo. ¿Te asustó el muerto que se te subió o qué? Sí, no, me asustó que me dices que me vas a decir algo que te dijo tu madre. Y me da que va por no, ahí. No, me dijo. Tiros. Me dijo eso, que hacías de traer la conciencia, que te reces un Padre Nuestro y varios Aves Marías para que no se te suban los muertos. Ah. Sí, que por eso, que por la conciencia, los espíritus sí, estos malignos. Dice mi madre que hacías de traer la conciencia y que por eso sientes esas cosas. Y da saludos. Mira, da aquí, saludos de aquí el amigo Vicente que te viene a visitar. Lástima sí, que ya no. Lo estoy viendo, dale un besito de mi parte. Oye, él podría ser miembro perfectamente. ¿Miembro? Miembro perfectamente del Radio Murión. Tiene todo para ser. Ah, por la falta de pelo. Claro. Aquí el que tiene pelo no tiene Vicente. Cabida. Saludos, chiquillo. No te está oyendo, así que ni te inspires. Vamos con ya. Ahora con Arjona y Paquita, la del barrio. ¿Tú estos duetos de dónde los sacaste, muchacha? Pues porque yo sí hago mi tarea, Alejandro. Tú no haces tarea, pero yo sí. Yo soy una niña bien portada. Entonces, no me porté bien de niña, ahora sí lo estoy haciendo, mami, para que veas. ¿Se me subió el muerto por mi mala conciencia? Ya me dejaste. Eso fue de mi cosecha. Pero mi mamá dijo que leyeras... Mi mami dijo que te rezaras un Ave María y que se te iban las ánimas. Sí, solo con eso. Vale. Ánimas que se me yo vayan. Yo qué sé. Pero bueno, aquí te cuento que de Ricardo Arjona invitó a Paquita la del Barrio a participar en esta canción de Ni Tú Ni Yo, y que es de su nuevo disco del Quinto Piso. Y su sorpresa, ¿qué fue? Porque resulta que Paquita, la del barrio, casi no habla. Fíjate tú, con todo lo que... Ah, que es muy callada, escupe, muy tímida. Súper tímida. Yeah. Y todo lo que escupe por la boquita esa que tiene, cuando se sube a un escenario... Se transforma. Muchos somos así. Yo creo que es medio reprimida, porque cuando sale al escenario, echa todo lo que... los sapos y culebras que no se atreve detrás. Ok, ¿lo escuchamos? Échatela. Lo nuestro, pa' empezar, no es de novela, ni de Romeos muriendo por Julietas, ni haremos de Love Story la secuela, ni somos de este circo marionetas. Lo nuestro tiene un poco de desquite y no comparte fines de semana. Lo nuestro se cocina al escondite y se sirve de a dos sobre la cama. Por hoy déjame ser tu hombre perfecto, mientras que te aparece el indicado. Para casarte busca un arquitecto, para hacer el amor un desalmado. Lo nuestro no pregunta por futuros, jamás llegué o me fui con equipaje. Lo nuestro se sustenta en lo inseguro y no se ampara en celos ni chantajes. Ni tú ni yo, dejemos que se contamine este amor que sin permiso durará hasta que termine. Ni tú ni yo estamos pa' los modales que requiere el protocolo de las páginas sociales. Ni tú ni yo. Ni yo ni tú. ¿Me estás oyendo, inútil? Este amor durará hasta que tú quieras. Lo nuestro es por salvaje, verdadero, y no se ampara en códigos morales. Lo nuestro es clandestino y tan sincero que no precisa abrir más sucursales. Jamás te amenacé ojo por ojo, ni hago chantajes con lo que dijiste. Reinventas camas ultras a tu antojo y nunca pregunté dónde aprendiste. Ni tú ni yo, ni yo ni tú queremos que se contamine este amor que sin permiso durará hasta que termine. Ni tú ni yo estamos pa' los modales que requiere el protocolo de las páginas sociales. Ni tú ni yo. Yo ni tú. ¡Ay, dolor! Perdón, chiste. ¿Qué onda? ¿Te gustó o no? Ni me enteré. Se oye raro, ¿no? Tiene uno visitas aquí, no cierra uno cuidadosamente la puerta, se le cuela medio mundo y estoy hablando aquí, la chacha me está contando de viajes y de mujeres y eso. Ni me enteré de y luego que ni te gusta el chisme, pues se junta el hambre con las ganas de comer. O sea que... Oye, ¿viste lo que puso textual, no? Porque si no, lo mi mamá me chinga y ¿para qué quieres? Sí, sí, yo no sí. Quiero problemas con que mi jefe. Ponga a rezar. Oye, pero nunca había tenido un sueño tan real. Que estoy dudando si fue sueño o fue algo del más allá. Pero ya no has tenido más quesadillas de esas. No, pero sí, no, es que no fue pesadilla. Yo sentí que me cogieron de la pierna. ¿Y te dejaste? Ay, voy a poner resistencia si estoy durmiendo, ¿qué? No, así sentí un tirón y luego así como un golpe, chan, así como un manotazo, pero en la pierna, en el pie. Nunca lo había sentido. No, nunca lo había sentido así tan. No, no, yo sí tengo. Yo nunca he tenido experiencias extrasensoriales. Esta es la primera. Y luego que no me podía despertar. Yo he escuchado eso de que cuando estás durmiendo y que quieres despertar y no puedes, hay una explicación científica. ¿Sí? Acá el Vicente también le ha pasado igual. Pues venga, pasa y cuéntanos ahí. Venga, venga, venga, venga, venga. A ver, Vicente, cuéntanos. No quiere, le saca. ¿Cuál es la experiencia? A ver, cuéntamela. ¿Cuál es la explicación? No recuerdo, pero creo que sí hay una explicación científica de que hay momentos en que quieres despertar y no puedes y que intentas hablar y no puedes. Que en la noche cenaste muchos tacos. Ok. Ay, Dios mío, no podemos tener una conversación de altura. No, yo qué sé, Mi abuelo, para eso sí hay una explicación que yo lo he escuchado. Algo pasa abuelo, en el cerebro. Mi abuelo decía, tenle miedo a los vivos. Dice, los muertos que se fueron al cielo no quieren bajar y los que están en el infierno no los dejan salir. Nada, pues venga. Se tenle miedo a los vivos, esos sí son peligrosotes. Bueno, pues que eso sí tiene una explicación, pero lo otro que te conté nunca me había pasado. Pero no quiero seguir porque van a Pero tú por si acaso ten cuidado con las ánimas y échate un Ave María. Okay. Hazle caso a mi mami, es una mujer muy sabia. De Paulina y el... ¿Y quién? ¿Y esta Coti? Que viene es otro trío. Ella también está... ¿Cómo que...? Sí. Sí, vale. Coti, Paulina Rubio y Julieta Venegas. Y otra bueno, canción ya también que... bastante quemadona, ¿eh? Sí, pues bueno, yo qué quiero que te diga. Inéditas, a mí me gusta. Cosas inéditas. Roberto Fidel Ernesto Sorokin Esparza. ¿Qué dices, Sorokin? Mejor conocido como Coti. Oye, tú imagínate, qué desgracia para los padres, ¿no? Te buscan 8 nombres para el hijo y se va llamando Coti. Eso le decía yo a mi marido cuando estábamos embarazados. Yo decía, ¿para qué nos descerebramos? Si en México va a ser el güey y aquí va a ser el tronco o el macho o el tío o el... Fíjate, en México yo tenía un amigo. El chamaco. Hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir los nombres cuando lo vayas a abreviar, porque ya le puedes cambiar todo el sentido. En México yo tenía un amigo que se llamaba Tommy Watson, y no sé si era Shell Watson, si era otro nombre o apellido. Era Tommy Watson, Shell Watson. Es un nombre prehispánico, porque los padres, pues ya te imaginas, ¿no? Mucho amor por todo lo prehispánico y todo esto. Y le decíamos Tommy. O sea, imagínate, Tommy es como si fuera estadounidense, como ¿no? Perro, yo tenía un perro que se llamaba Tommy. Pues imagínate, o sea, ya es un sentido totalmente contrario a lo que los padres quisieron, Tommy Watson, Shell Watson, y le decíamos Tommy, así es que imagínate. Pues lo mismo pues pasó con el Coti. Mi ¿no? sobrina se llama Erendira Schell, que son nombres le dicen R. Le dicen R. Que Erendira es muy bonito, ¿eh? Bueno, chiquis, sí. Vamos a escuchar al Coti. Vamos a escucharlos. Nada fue un error, nada de esto fue un error. Nada fue un error. Guitarra. Tengo una mala noticia. Oye, chiqui, se me está ocurriendo hacer un programa nuevo. ¿Sí? ¿Qué miedo me das? Uno de sustos. En México había uno que se llamaba La Mano Peluda. Sí, es verdad. Se ocurre otra cosa peluda, pero no, mejor no. Olvídalo. Bueno, chiquirrín. Pero si luego te haces pipí en la cama, no me eches la culpa a mí, ¿eh? No, a mí sí me da susto. A mí no me gusta ver películas de terror, que me da susto. ¿Te gusta o no te gusta? No me gusta. ¿Y quieres hacer un programa de sustos? Sí, aquí estaría bueno. No, pero contigo va a ser puro vacilón, ¿qué susto va a ser? Que no. Imagina, va a estar vacilando. Que no. Alguien va a llamar para decirte algo serio, que vio un espectro y tú vas a estar vacilando, que si fue tu hermana, que si fue la abuelita, que estaba borracho, que si... No. Ya te dije, a lo mejor era mi papá el que fue a jalarte las patas por todas las cosas feas que me dice. La pobre. Oye, vámonos despidiendo musicalmente hablando. Chale. Bueno, no, todavía tenemos tiempo. Pero vamos a ver con más música, ¿no? Sí, mira, échate esta, la de Yo No Fui, de Pedro Infante y la banda El Recodo. Con esta me acuerdo mucho a mi papá, fíjate, porque como me lo recordaste tú la semana pasada con las ánimas benditas, pues mira, te traje esta. Mira. Te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, compro un cuento que por ahí tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Tía, te lo juro que yo no fui, hombre. ¿No fui? ¡No! Y te vienen a contar cositas malas de mí. Manda a todos a volar, diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen el yo lo fui. Tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, muchacho, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de pirulí. Yo te aseguro que yo no fui. Mi negra que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira chaparra que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. A ti te viste que yo lo vi. Ándale mi muchacho, no se queden. Báilele duro. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar. Dile que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienen cara de yo no fui. Hasta que dicen el yo lo fui. Tú me tienes que creer a mí. No, no, no, no, yo no fui. Yo no fui. Marches. Ay, ya me está, me está aquí el amigo Vicente, que no quiere entrar en la antena, pero bien que me está contando aquí las historias de sustos. Ahora, esta noche no vas a dormir. Dile a Vicente que no te cuente esas cosas, que tú eres rete mariquita, que dice no te que, digas esas cosas. Dice que si hubiera más gente aquí, sí se animaba. Voy a ir a bajar al Spar y voy a ver 10 personas que vengan aquí, ya que lo ven. Es lo que le gusta, es la multitud y las masas alrededor, y entonces sí se anima a hablar. No, dile que lo veo el próximo lunes ahí, a ver si es verdad. Vale. Vamos con más musiquilla. ¿Y qué tienes miedo, Alejandro? ¿A qué? ¿A que vengas? A todo lo que te estás diciendo, no tengas miedo. No, es más o menos lo que me ha pasado a mí, que te digo que hay una explicación científica, pero que no sería bueno un programa así. Pero eso tendría que participar la gente, yo no sé si aquí esté por la labor. Te digo, en México se llamaba La Mano Peluda, era un hombre y le ponía ahí musiquita así de fondo, medio trucutru, y toda la gente llamando para contar sus experiencias extrasensoriales y que habían visto tal cosa o que les había pasado tal cosa. Pero eso basado obviamente en la participación de la gente. ¿Cómo es? ¿Crees que aquí en La Palma? Hay un programa, ¿no? De televisión aquí en... No, de Cuarto Milenio, pero eso es otra cosa, muchacha. No es tanto así de susto, susto. ¿Y no es lo mismo? No tanto. Porque aquí parece que sí hay bases medio científicas para explicar. Y lo que yo te estoy diciendo es algo inexplicable. De fantasmas. Exactamente. De fantasmas de los otros, de los de la manta blanca. ¿Y tú crees en ellos? Antes no, pero me da que ya sí. ¿Sí? Yo creo en las brujas. Yo también conozco. Fue porque las he visto. Yo también volando por aquí con su escoba. Vamos con Franco de Vita. Y Sin Bandera. Con Franco de Vita y Sin Bandera, que los reunió. Reunió un montón de gente ahora en el 2011. Sin Bandera, porque van a pensar que Franco de Vita normalmente llevaba una bandera y ahora no la llevaba. No, Sin Bandera era un dueto de un mexicano y un argentino, que se desintegró ya, pero los juntó otra vez en el 2011, hizo en el Sheraton de México, Distrito Federal, hizo un en vivo en donde juntó a Sin Bandera, a Alejandra Guzmán, a Carlos Baute, a Soledad Pastorutti. Es que una se pastora. Me cuesta, Pastora. La pastora. A Santiago Cruz, a un montón de gente. Ah, ok. A un montón de gente. Y traje esta con Sin Bandera y Franco de Vita. Pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Dile que yo estoy bien, que nunca he estado bien. mejor dile que ya no me ves. Si la ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto la madrugada y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado. Hey, Marchis, como me estoy aburriendo de esta canción, aquí me comenta aquí el amigo que Vicente que fue a La Sardina en San Andrés y Sauces y que fenomenal. ¿Tú has visto, sí. Y es que me decía que hablando de brujas, ¿tú has visto a brujas que acaban de salir, acaban de quitar el carnet de volar? Que ¿sí? Que la escoba, dice que las escobas llevaban la L. Pues yo he visto ahí por ahí mucho fantasma que trae una L y van a 120, 130 en estas carreteras. Pues no puede ir esa velocidad eso por es aquí. Eso es. Pero es que aunque no traigas la L, ¿cómo puedes ir a esas velocidades? ¿Aquí en La Palma? Aquí en La Palma. Sí, por aquí por mi casa, ¿dónde? Que es una zona de casas, van a 80, 90. ¿Tu casa es una zona de casas? Mi casa es una zona urbana de okay. ¿O cómo llaman aquí? De una zona. Eso que es de casas. La ley dice que es de 20 kilómetros por hora donde hay casas y niños. Ajá. Y aquí el que pasa a 20, no sé si. Yo me la perdí. Ya, espera, a ver, tú, anécdotas. Que ya... A 120, 100, a más de 100 kilómetros pasan por estas carreteras. ¿Qué dices? Sí, y luego cuando se caen por los barrancos dicen, ay pobrecito, era tan bueno. Pues era tan bueno, si no hubiera ido a más de 50, que es la permitida, no se hubiera caído por el barranco. Oye, este programa de México en la Piel ya se está convirtiendo en un programa de denuncia. Eso digo yo, ¿por qué me haces hablar? Vamos con más música. Oye, ya me estoy animando a ir. Es que dice que estuvo buenísima la Sardina de San Andrés y Sauces. A ti ya ni te digo, porque eso empieza en la noche. Tú. Oye, la de San Andrés y Sauces fui el año pasado, o hace dos años, ya no me acuerdo, cuando fue de mexicano la Sardina. Ah, es verdad. Que estuvo en mariachi. Estuvo buenísima. Sí. La verdad es que de las sardinas que he ido, es la que más me ha gustado. Pues yo ya me están dando ganas. Lo malo es que Barlovento me queda del otro. Tendré que ir en avión, no sé qué, porque está lejísimos acá de los Llanos. A ver, Marchis, tú que eres buena para la geografía, ¿por dónde, si estoy en los Llanos, ¿por dónde me queda mejor ir a Barlovento? ¿Por acá, Tazacorte, Tijarafe y todo esto, o me voy hasta Santa Cruz? No tienes depende. Ni idea. Depende. ¿Qué? ¿Vas si a beber? Por supuesto. No, depende. Voy a tomarme allá unas chocolates. Yo creo que te queda mejor por este lado. ¿Cuál es el? Y lo que te queda mejor todavía es no beber. Ay, qué bonito. Qué no sé, porque hace mucho que no voy a Barlovento. Estaba, Burkis, de este lado estaba en obra. Pero sí, te queda mejor venirte por este lado, que bueno. Por el otro estaba en obras también. Aprovecho y te paso a ver, ¿no? Pues claro. Vamos a no, mejor no, porque me sale más barato vestirte de chino poblano que darte de bebé. Ya estamos hablando de otro tema, Ana Gabriel y Vicky Carr. Sí, esta canción la grabaron en 1982, o sea, hace nada. Casina. Si él es el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Inventa un modo, no es posible que se pueda querer más. Pensando así lo se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor. Amiga, yo no sé qué está pasando. ¿Será que habrá encontrado otra mujer? Ya no es el mismo. Su indiferencia la siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, ¿no será que has descuidado la forma de buscarlo en el amor? Quizás la casa, la rutina, se ha convertido en tu enemiga y está cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di, intenta un modo, no es posible que se pueda. Oye, este tipo de canciones me suenan así como a Pimpinela. Ya te estabas tardando en cortar canciones. Nada, porque estoy aquí con el Francisco, pero no sé ni de qué va el tema, pero como que, ¿de qué están hablando? ¿De un macho o de qué? Que dice que luche por él. ¿Y qué más da? Si tampoco me vas a escuchar lo que te diga ahora. Sí, te estuve escuchando. No me escuchas. ¿Pero qué dice? Nunca. Lo que pasa es que tú no te la sabes y tú tampoco la escuchas. Por oye, eso no ¿sabes qué, Alejandro? ¿Qué te he comentado alguna vez que mis hermanos fueron locutores de radio? Sí, una vez. En México. Sí. Y ahora han estado. ¿Qué opinan de ti? ¿Te han escuchado, no? Les encanta. Sí, claro. Les encanta. Ah. Pero bueno, que te estoy comentando eso porque estaba viendo unas fotos que han estado subiendo en Facebook de cuando estaban de locutores. Ajá. Y son cartuchos y cassettes y. Ajá. Y cosas esas. Tú eras locutor de Radio en México también, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, yo desde el 92 estoy en este medio. Allá se utilizaban toda la música. Yo estaba en una emisora de música clásica. Y las cintas eran prácticamente una cinta realmente. Y era pues en un carrete así grandísimo. Sí, y como tipo de estas de las películas, ¿cómo se llaman las? Sí, cartuchos, pero como las películas de VHS, ¿no? Yo qué sé qué VHS. Eran unas cintas así enormes, con unos carretes enormes, y había una máquina enorme, todo era enorme, y tenías que montar la cinta, pasarla del otro lado, y le dabas ahí el play, y pasaba de un carrete al otro carrete, y así se estaba escuchando la música. Sí, sí, porque además es que están subiendo. Obviamente, olvídate de los ordenadores, y olvídate, no existía. Nada, no, y además ponían ellos. Ellos hacían todo, iban poniendo el anuncio, iban poniendo la música, iban poniendo el no sé qué, la canción, el no sé cuánto, iban hablando. Y además hablaban y hablaban. Tenían una diarrea verbal. Porque ahora por las tertulias tienes a cuatro, cinco, incluso ahí. Ahora ni me dejan hablar. Exacto. Y hay un montón de gente en la radio, pero antes anécdotas. Eran locutores y que había uno solo en cabina, no cabía nadie más en la cabina de radio. Bueno, eso depende de qué pasada, ¿no? Eso en la provincia, ¿no? Otras ahí sí había más grandes. Bueno, chiquistriquis, luego me acuerdas tus recuerdos de infancia. Vámonos. Ay, es que además están bien guapos mis hermanos. Te lo he dicho alguna vez que son muy guapos mis hermanos. A mí y de tu hermana, mi alma, de los otros no quiero saber nada. También tengo cuatro hermanas muy guapas todas. Bueno. Ay, qué bonito. Ay, luego tengo hablamos nostalgia. De tu familia. ¿Te parece nostalgia si nos tengo vamos despidiendo? Tengo nostalgia de mis siete hermanos. Bueno, se nos acabó el tiempo y no estamos para hablar de tu vida personal y de tu familia. Que saludos a todos. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Que tenemos que despedir. Bueno, vamos a despedirnos. Nos vemos el sábado, ¿no? Como siempre, fue un placer estar aquí contigo, con todos los que nos escuchan, con todos ustedes. A la sombra. Sí. Que a ver si es verdad que el próximo lunes se anima. ¿Cuánto apuestas a que ni siquiera se asoma por ahí? Ah, pues ya estás viendo. Saluda. Ahí está. Bueno. Sí, le estoy viendo. Saludos. Marchis, vámonos. Chiquirriqui, feliz semana. Y nos vemos el sábado contigo y feliz vida para todo el mundo. Nos cogemos un buen pedal. Lo que haga falta. Y yo de ahí tiro para Barlovento. Bueno, pero sobrio, para que no me haya nada. Yo no conduzco en estado. Me da que voy a llevar una conductora asignada. ¿Cómo se decía en México? Resignada. No. Un conductor resignado. Pero ya, ay, tú siempre vaciló, muchacha. Bueno, arrivederci. Que tenga muy buen día, chiquirriquino. Goodbye. Besitos. Adiós, te Martín. Quiero. Adiós. De madrugada. Oye, ¿ya te fuiste? ¿No presentaste quién está cantando? Oh, pues si me estás mandando al carajo. Ya no es lo mismo con Pandora y Francisco Céspedes. Ah, vale. Están aquí. De ellos no tienes nada que decir, de la información que manejas tú. No, ¿verdad? Nada. Bueno, venga, vamos. La gente es Pandora, no sabe ni qué es eso, pero bueno. Ay, otro trío para ti. Mira, ¿podrías con este trío o no? Ahí ya seríamos un cuarteto, muchacha, que ellos son Pandora. Ay, recuerda que Pandora son... Ah, no, no, son más. Pandora son tres y él cuatro. Son tres chavas y son de tu quinta, así que no te hagas. Bueno. Anos Martis. Adiós, buen Adiós. Fin de. Bueno. Ah, no, ¿verdad? Buen... Ay, Dios mío. Sí, feliz Navidad también. Y vuelve a estar conmigo y yo contigo.